Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Entre cuerdas y tambores, un programa donde sus recuerdos florecen. Disfrute con nosotros de la mejor música nacional. Entre cuerdas y tambores, un programa que hará renacer sus emociones. Entre cuerdas y tambores, el espacio para la música tradicional del Ecuador. Amigas y amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Cuerdas y Tambores, donde como siempre estamos disfrutando y deleitándole a sus oídos lo mejor de nuestra música nacional ecuatoriana. En esta ocasión escucharemos a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM lo mejor de la música cayambeña. Dos artistas cayambeños que nos acompañarán. En la primera parte escucharemos lo mejor de Miriancita Criollo, la cayambeñita, y en la segunda parte escucharemos también lo mejor del Rey de la Bomba, Marcelo Bedoya, quien también es cayambeño. Así que iniciamos con esa música cayambeña que tanto nos gusta. Soy Jordi Minango, empezamos. Suenan esos cueros, patos cisneros. Thank you. Criollo Rojas nace en Cayambe, un 1 de mayo. Sus padres, Arnulfo Criollo, un lojano, y María Clemencia Rojas, una cayambeña, fueron quienes inculcaron y sembraron la semilla de la música en Miriancita, quienes ahora la conocen como La Cayambeñita, y seguiremos escuchando más música alegre, nostálgica y que nos pondrá a bailar a continuación. Esta canción es solamente para ti, mi amor. Tú me juraste quererme, tú me juraste amarme, suavecito. seguimos compartiendo éxitos. Tu super banda orquesta junto a Miriamcita. Dime palabras.

cerveza yo me emborraché. Y así chumadito te entregué mi amor. Tomando cerveza yo me emborraché. Y así chumadito te entregué mi amor. Cervecitas que me las tomé fueron las culpables de nuestro querer. Marcelo Bedoya nace en Cayambe un 2 de septiembre de 1973. Desde muy temprana edad se inicia en la música romántica y popular ecuatoriana. Formó parte de varias agrupaciones musicales que interpretaban diferentes ritmos tales como la balada, la cumbia y la música latinoamericana, pero hoy su toque especial era a la música cayambeña que suena a continuación. Thank you. sembraste una flor en mi corazón que crece más y más. ¿Cómo pasó así? Ni cuenta me di, ahora pienso solo en ti. Cuando me acuesto en mi cama, cierro mis ojos y digo, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Cuatro paredes oscuras, el teléfono a mi lado, ¿dónde estarás, pequeña? ¿Dónde estás? Quisiera mirar abrazar tu cuerpo, ¿dónde estarás, chiquitita? Quisiera mirar tus ojos, quisiera abrazar tu cuerpo, ¿dónde estarás, chiquitita? Dile a tu corazón, si pregunta por mí, que si tienes dueño. Enamorado estoy. nunca me olvides, mi amor, nunca me dejes de querer. Que en la distancia te tendré siempre presente. Nunca me olvides, mi amor, nunca me dejes de querer. Que en la distancia te tendré siempre presente. Ladrón de besos por tu amor, en la distancia sufriré. Y la condena en mí será el no volverte a ver. Ladrón de besos por tu amor, en la distancia sufriré. Y la condena en mí será el no volverte a ver. Yo conto el día de volver y así poderte contemplar, darte mi amor y mi pasión, mujer bonita. Yo pronto el día de volver y así poderte contemplar, darte mi amor y mi pasión, mujer bonita. Niégale al mundo que existió en ti un cariño de verdad, porque a este pobre corazón le quitas la vida. Niégale al mundo que existió en ti un cariño de verdad, porque a este pobre corazón le quitas la vida. Ladrón de besos quise ser, por tu amor bonita, y a la final lo que me robé fue tu corazón. En la distancia sufriré, porque no te tengo, y si algún día volveré a tener tu amor. Ladrón de besos quise ser, por tu amor bonita, y a la final lo que me robé fue tu corazón. En la distancia sufriré, porque no te tengo, y si algún día volveré a tener tu amor. amigos, llegamos con este programa de Entre Cuerdas y Tambores a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana 940 AM. Escuchamos lo mejor, lo más divertido, lo más alegre de la música cayambeña en las voces de Marcelo Bedoya y Miriancita Criollo, la cayambeñita. La siguiente semana seguimos recargados con lo mejor de nuestra música ecuatoriana, lo que ustedes nos piden a través de las redes sociales de Entre Cuerdas y Tambores. Recuerde que les acompaña Jordi Minango. Que descansen y nos vemos la próxima semana. Chao, chao. No será de tomar un traguito, pa' las penas hagan pa' acá luego. Usted escuchó Entre Cuerdas y Tambores, un programa donde estamos seguros que sus recuerdos florecieron. Entre Cuerdas y Tambores espera que sus emociones renazcan con cada canción. Entre Cuerdas y Tambores, el espacio para la música tradicional ecuatoriana. Y recuerden que la música ecuatoriana tiene su esplendor.